descargado todo su desprecio en ti. Luego de degastar su lástima al verte sufrir, entonces partirá. Siento decepcionarte, es demasiado tarde ya. Si intentas que lo olvide en el intento morirás. Hoy su veneno está presente aquí en el corazón. Aunque debo aceptar que envenenó hasta esta canción, siempre la voy a amar. Tanto amigo que no insistas en quererla. Nunca vas a pagarle por cada vez una estrella. Nunca vas a lograr que su pasado sea una biblia. Pero cómo evitar que su sonrisa me bendiga y me lleve hasta el cielo. Yo no puedo olvidarla y arrancarla de mi mente. En todas mis mañanas su veneno está presente. No puedo olvidarla y arrancarla de mi mente. Estar con otra, el corazón no me miente. De amor te quiero. Perdiste tu ilusión en quien nació para amar. Sembraste flores al infierno y nunca nacerá. Quisiste echar mar en una taza de café. Y hay en tus ojos una tempestad que no se ve, que te enloquecerá. He orado por no verla, por no enamorarme más. Pero cuando la veo se me va la voluntad. Comienzo desde cero de nuevo a tenerle fe. Yo mismo justifico sus mentiras de ayer. No tiene ni que hablar. Aunque me dejó una herida, no puedo olvidar. Aunque vendió mi futuro a un pasado muy oscuro y me ha condenado a amarla. Te he presentado todas las mujeres del planeta y no me alcanzan para borrarla de mi cabeza. Es tanta tu tristeza que tu rostro